Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en mi viaje y que ayudaron a mantener vivo el fuego de la música. Espero que aquellos que tengan inclinación por tocar, escribir o interpretar lo sigan haciendo. Si no para ustedes mismos, para el resto de nosotros. El mundo necesita no solo más artistas, sino también más diversión. Y a mis amigos músicos, que han sido como mi familia desde que los conozco, ha sido una bendición y un honor aprender y tocar con ustedes. Mi misión siempre fue llevar la alegría de crear en donde haya podido y hacerlo con los artistas que más admiro. Esa ha sido la riqueza de mi vida. Por estos días, la noticia de la muerte de Chick Corea ha sorprendido al mundo del jazz, pero también al mundo de la música en general. Esto que leía en el inicio es la carta de despedida que Chick Corea deja. Una carta donde enaltece la música, enaltece la creación y coloca un aspecto a veces poco mencionado cuando se habla de arte, de música, el de la diversión, la posibilidad que tienen los artistas, los músicos en particular, de darnos esa riqueza de la diversión. La carrera musical de Chick Corea es larga, desde mediados de los 60, pero tiene seguramente un punto de inflexión cuando en 1968 Miles Davis lo recluta para que reemplace nada menos que a Herbie Hancock en su quinteto, que había comenzado la etapa eléctrica de Miles Davis. Participa en dos de los discos claves de la música de Davis, que además son discos claves en la música. Estos son In a Silent Way del 69 y el fantástico Beach Brew de 1970. Punto de partida de tres de las agrupaciones que fueron las piedras angulares del nuevo jazz fusión de esa época, de los 70. La Mahavishnu's Orchestra, el Weather Report y el Return to Forever. El primer disco que graba Chick Corea para el, en ese momento, nuevo sello alemán ICM, que es el sello de la música clásica, del jazz, de mayor, seguramente de mayor prestigio internacional, y en el 72 graba un disco que llama Return to Forever, y ahí está acompañado de Stanley Clarke en el bajo, Joe Farrell en el saxo y flauta, y Ayrton Moreira en batería y percusión, y Flora Purim en la voz. Con esa misma formación, en el año 1973, edita Lightning Feeder, ahí ya firmando como Chick Corea and Return to Forever, y ahí aparece lo que es el tema emblemático de Chick Corea, que es Spain. Ese fue seguramente su mayor éxito, que además trascendió las fronteras del jazz para pasar a ser en algunos momentos una canción que fue ampliamente difundida en las radios y que lo llevó a obtener una innumerable cantidad de premios. Corea tuvo una etapa que atraviesa su carrera desde los años 80 hasta hace relativamente poco tiempo, que fue el del trío de jazz, piano, contrabajo y batería. Ese trío, que tuvo distintas formaciones, se llamó la Acoustic Band. Lo que les voy a invitar a escuchar hoy es algo de una de esas formaciones de la Chick Corea Acoustic Band, con Chick Corea, por supuesto, al piano, John Patitucci en el contrabajo y el gran Vinny Colaiuta en la batería. Hacen aquí un estándar que es este Humpty Dumpty, y para celebrar la obra de Corea les invito a escucharlo, a entrecerrar los ojos y dejarse llevar por el swing del piano de Chick Corea, la batería de Vinny Colaiuta y el contrabajo de John Patitucci. Humpty Dumpty. Thank you.

distintos, diferentes. Araca La Cana es una murga uruguaya fundada en el invierno de 1934 por los canillitas, vendedores ambulantes de diarios del barrio montevideano de Paso Molino. Ha recibido unos cuantos premios y reconocimientos en muchas partes del mundo, además de Uruguay. Se la conoció como La Bruta en los años de 1940, cuando su director escénico era Cipriano Pianito Castro. A mediados de 1980, Jaime Ross compuso Brindis por Pierrot, canción interpretada por el canario Luna, que dice que no se acuerdan de La Bruta con Pianito en su lugar. Tres décadas después pasó a ser conocida como La Compañera o La Murga Compañera. José María Catuza Silva, recientemente fallecido, fue el director responsable de La Murga junto a Freddy López y Lilian Silva. Y hablemos un poquito de quién fue José María Catuza Silva. Fue el director de La Murga Araca La Cana, o La Bruta, como se la ha apodado, por su forma de decir las cosas. Clara, directa y sin pelos en la lengua. Pero Catuza fue mucho más que un murguero. Fue un hombre muy consustanciado con la lucha de la izquierda, de la que orgullosamente decía sentirse parte. Un hombre que aprendió una filosofía de vida diferente desde su propia casa cuando de niño y en tiempos que la televisión no existía y la radio era un lujo. La lectura era la base primordial para ir forjando el futuro literario y ese perfil izquierdoso que no abandonó ni siquiera cuando las botas lo obligaban. Pero eso en realidad lo fue marcando, fue porque desde niño elegía libros de izquierda, por eso su cabeza ya disparaba un espíritu rebelde contestatario que veía la injusticia social como un sueño o como un objetivo difícil de alcanzar, visto desde su humilde pasar, producto de una familia trabajadora. Su amor por la murga nació de niño, yendo a ver a los grandes, y se metió casi sin pensar entre gente con muchos años de carnaval, con mañas y con noches, que el amanecer sorprendía a muchos con varios tragos encima. Pero se enamoró de la murga, o la murga de él, una disyuntiva que no lo resuelve ni siquiera hoy con más de 50 años al frente de La Bruta, que fueron los que tuvo en su vida. Lo llevó en su corazón y ha tenido una forma de expresión con la que ha tenido noches de carnaval cantándole a la gente lo que la gente quería oír, porque era una forma de expresión cuando no se podía y de rebelde cuando se podía, pero los jurados no lo dejaban. Una vez dijo, Araca La Cana es el manual no oficial de la historia del Uruguay, tanto como él, que lleva más de medio siglo como integrante esencial de la murga emblemática del paisito y 30 años como director. Ese perfil de izquierda de siempre lo llevó, entre otras cosas, a rechazar propuestas políticas, aunque se reconoce como un hombre muy afín al Pepe, al que orgullosamente lo trata de amigo. Catuza, un apodo que según cuenta ni siquiera sabe cómo se lo pusieron, pero sí memoriza y tiene grabados en la memoria destellos de una época en la que ser de izquierda era sufrir consecuencias. Desde las letras borradas en pleno carnaval hasta persecuciones, seguimientos de los militares, allanamientos en su casa y hasta ser detenido y estar encerrado por alguna cosa vinculada siempre a sus letras. Un hombre entero por sus luchas y sus pasiones, verborrágico y directo como cuando nos dice hemos retrocedido de la lucha social y el compromiso, por eso muchos volvieron a cantarle a las flores y a los pajaritos. Esa era una semblanza pequeña que quise hacer como recuerdo al querido Catuza Silva. Escucharemos a su querida murga que siempre lo lleva en el alma esta canción, Entre Nostalgias. El carnaval despierta entre nostalgias, ojos que buscan la risa de serpentinas y falta el coro soñando en una esquina. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? sentirme pequeño y alzar un canto sin dueño. En honor a la verdad, ver volar un verso en rima y verlo en cualquier esquina, pregonando la ciudad. Hoy quiere Aracanacana fundirse como una hermana con el pueblo y su razón. Porque el carnaval espera que la murga compañera les entregue el corazón. Portan flores de los trompos de colores bailando en el adoquín. Hoy parece una quimera la bolita callejera persiguiendo un chiquilín. Ni el tan tan del barquillero rompe el silencio postrero de esta plegaria sin fin. Se fue el cuento de la abuela. Les entregue el corazón. El carnaval despierta entre nostalgia. Quiero sentirme pequeño. El carnaval despierta entre nostalgia. Ni el tan tan del barquillero rompe el silencio postrero de esta plegaria sin fin. Mundos diferentes.